Proyecto Radio Mochila. Sonidos en viaje por Latinoamérica. Tamuapa, Boaco, Nicaragua. Tener una radio en Camuapa para nosotros fue como que haya caído agua bendita del cielo. La gente comenzó a preguntar, ¿dónde está esa radio? Déjenme que le platique esto que aquí sucedía. Fue una locura absoluta en el pueblo. Lo de la primera radio que en Camuapa se instaló. Todos y todas tenemos que recibir una educación de calidad. Matriculemos ya a nuestros hijos e hijas. Un mensaje de Radio Camuapa, esté pendiente pues de la transmisión en vivo y directo de esta actividad, de este foro y avisos a través de Radio Camuapa. En Sontolar, finca La Guabina, se avisa a José Luis Tinoco, que por favor, después de ordeño, me llame por teléfono, avisa a Melvin Gutiérrez. La cocina de la revista, con recetas y consejos de buen sabor para usted. Al pie del fogón. Al pie del fogón. Una producción de Radio Camoapa. Los 3-4 años ya salen las orientaciones en la radio diciendo que vengan los fulanos a inscribirse de las comunidades, del pueblo, para que formen una red de comunicadores. Era abrir las puertas para que la comunidad usara la radio. Fue allí donde yo vine, me inscribí. Ya de ese tiempo ya estoy yo formado y me ha gustado muchísimo. Duela quien le duela, siempre Camuapa será el primero. Se producen alrededor de unas 10 o 12 noticias a la semana de los miembros de la red de comunicadores. Siempre cantando. Lo que más me encanta, lo que más me gusta es informar a la comunidad. Motivó el desempeño que sacan jóvenes y sacan a mujeres. Le duela quien le duela, siempre Camuapa será el primero. Es una experiencia muy maravillosa, muy bonita, saber de que la gente confía en este medio de comunicación, que la gente tiene credibilidad también en cada uno de nosotros como miembros de la red y que colabora mucho dando sus aportes para poder traer la voz de esa gente que no se puede escuchar allá y que se pueda escuchar a través de las ondas de Radio Camuapa. Para Camuapa y el mundo, la información ahora. La oportunidad de pedirle algo al alcalde, al próximo gobierno municipal, ¿qué le pediría? No, haga los tramos aquí en el mercado, aquí en el bulevar, porque aquí ocupan más de Camuapa. Para servirle, dígame. Un saludo del barrio Concepción a mi mamá Susana Campo, a mi hermana Alma Marina Campo. Me llamaron por ahí que de ahí en la zona de la escuela Juan María Duarte, toda esa zona, todo ese barrio, tiene 2 semanas que el camión de la basura no pasa. 2 semanas. La gente se informa en Radio Camuapa. Radio Camuapa. Número 98.5 encontrará. Conocí el tema de las radios comunitarias hasta que yo vine a la radio. En frecuencia modulada. Y hasta ese momento yo me doy cuenta cómo hacer noticias desde otro lado, desde otro enfoque. Escuchan los campesinos y también en la ciudad. Escuchamos los palmados de plata y otros más. En que la radio tan guapa sí nació para triunfar. En el corazón del pueblo ya tiene un primer lugar. La radio comunitaria es estar con la comunidad, es compartir con la comunidad, trabajar con la comunidad. Había una vez, es el espacio de la niñez. Les voy a contar las... En esta bonita mañana les estaremos acompañando a sus amigas en locución, Estefany Salazar y Angélica María Tapia. Una vez en programa infantil de chicos y chicas. Cada sábado a las 8 de la mañana en Radio Camuapa. Qué bien, hijita. Cuéntame, ¿qué aprendiste? Que todos debemos conservar el medio ambiente, evitando las quemas, para tener un futuro mejor. Es verdad, hijita. El medio ambiente es todo lo que nos rodea. Y si lo destruimos, acabamos con todo. Sin árboles, no podríamos vivir. Mira mis ojos para que siga la vida. Mensaje de Radio Camoapa. Tiene mucho valor esta radio porque todo lo que yo he aprendido lo he aprendido acá. El trabajo en la radio Camoapa creo que nos ha ayudado a ser mejores seres humanos. Es como que si uno está jugando allí, es igual como que si uno esté hablando así sin micrófono, pero nada más que con el micrófono. Una producción del proyecto Radio Mochila con el apoyo de la Fundación Friedrich Ebert.